comprende que en cada beso se entrega hasta el alma. Si logras percibir que en la caricia vibra todo tu ser, si sientes que la ausencia de unos besos te tortura en el alma, si sabes comprender lo que yo siento, sabrás lo que es amor. Si sientes que los goces de la gloria te niegan, si sientes el infierno entre tu ser, si sabes los tormentos que me imponen, entonces ya sabrás lo que es dolor. Veracruzana, en este día miércoles 19 de julio del año 2017. A continuación tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 19 de julio, lloviendo aquí en la capital del estado de Veracruz. Le ha estado tocando allá nuestros amigos revisteros del puerto Jarocho y de la zona de costa. Ahora nos tocó aquí bastante fuerte, ¿eh? Ahorita ya está mainando un poquito, pero sí vamos a tener lluvia este día aquí en Veracruz. Pues qué bueno que estamos juntos, ojalá que estén disfrutando sus vacaciones bien rico y que los hábitos no hayan cambiado demasiado como para que usted no escuche la revista. Entonces, pues qué bueno que estamos juntos y les damos la más cordial bienvenida al programa que usted conoce perfectamente bien desde hace muchísimo tiempo, y si no se los presentamos, esto es la revista Radio Universidad Veracruzana. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo del señor Francisco Ramírez, aquí en los controles técnicos. Francisco, mucho gusto, buenos días. Lupita Páez está también con nosotros, encargada de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y su vinculación con la emisión, estrictamente hablando, radiofónicamente. Y bueno, pues ella está sacrificando parte de sus vacaciones, lo cual le reconocemos. Carlos Romano, con muchísimo gusto de estar aquí frente a estos entrañables y queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Saludo también con mucho gusto a Raúl Sánchez Cano. Saludo a Memo, a Germain, todo el personal que trabaja aquí los días festivos, las vacaciones. Bueno, pues todo lo hacemos con mucho gusto para usted. Todos los demás compañeros, quién sabe dónde andarán, pero por ahí nos deben de estar escuchando. Por ejemplo, Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Buenos días. Alan también, Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de la radio, mi amigo Enrique Reyes, allá cerca de Veracruz también, disfrutando del calorcito, y Francisco Javier Guevara, también saludo con mucho gusto a Santiago Vázquez, que está también pendiente de que la transmisión vaya corriendo como debe de ser. Bueno, pues Carlos Romano los saluda nuevamente y les dice que estamos comenzando. Y bueno, pues son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8. Hoy, si la lluvia lo permite, pues estará aquí con nosotros Iván Cepeda para contarnos algunas de sus atractivas historias, cuentacuentos, iba a decir cordobés, pero ya es más jalapeño, ¿no? Cuentacuentos jalapeño. Y hoy toca Óscar de la Borbolla con su Café de los Prodigios. Así que, pues ojalá que se queden ustedes con nosotros aquí en esta emisión de la revista. La noticia, pues la noticia que le interesa sobre todo a los veracruzanos, aunque de todos modos está en la agenda nacional por lo que representa el exgobernador de Veracruz, y se han desatado muchas especulaciones con respecto a lo que ya se preveía que podría pasar en función de, pues, la amistad que pudo haber tenido, que tiene, vaya usted a saber, con el presidente, de que si le estaban armando un caso a modo para que no pasara mucho tiempo en la cárcel. Había preocupación de cómo se iban a integrar la averiguación previa, los expedientes, lo que se llama el caso, ¿no? Se habían amarrado. Y lo primero que pasa aquí cuando llega a México es que varios amparos implican que no puede ser detenido por algunos de los delitos que se le imputan, ¿no? Son tantos. Estos tienen que ver con los que les imputa el estado de Veracruz, que son los menos graves, a pesar de que a nosotros nos parezcan muy graves, desde luego. Y también esto se va a definir más bien el sábado, porque el sábado el juez va a dictaminar si hay los suficientes elementos para que enfrente el proceso por los delitos federales, que son más graves, asociación delictuosa, entre otros, y que pueda estar en la cárcel, que es lo que todo México espera. Pero con el nuevo sistema acusatorio, decíamos ayer, y la ineptitud, la ineficacia, o pues hay que pensar mal también, como dicen, piensa mal y acertarás, pues que pueda haber algún tipo de favoritismo, ¿no?, hacia este señor, para que no le sea tan difícil y pueda seguir conservando su sonrisota. Bueno, pues de todo esto se va a hablar de aquí al sábado. Ya ves, te lo dije, que no le iban a hacer, que no sé qué, que no sé cuándo, en fin. El astillero de la jornada lo consigna de esta manera: fue muy afectuosa la bienvenida oficial a Javier N., ahora hay que decirle Javier N. Llevaba unas horas de haber llegado a tierra mexicana y ya tenía las primeras muestras de gratitud de sus amigos con poder. La Procuraduría Federal de Justicia, a cargo de otro conjurado del peñismo, Raúl Cervantes Andrade, envió a la primera audiencia judicial a un trío de abogados que ni siquiera sabían bien a bien de qué estaban acusando al engallado Javidú, para justificado beneplácito de él y de su quinteto de carísimos defensores, a tal grado que el juez a cargo del caso amonestó a los presuntos representantes de la sociedad por su incapacidad e imprecisión. Bueno, por otra parte, la Secretaría de Hacienda, a cargo del precandidato presidencial priista pero independiente José Antonio Meade, colaboró de manera entusiasta, aunque para ser más precisos, de manera abstinente, a que el mencionado Javier N. se sintiera realmente en casa, bien atendido, pues, y bien servido. A tan trascendente y delicada audiencia judicial, el precandidato Meade se permitió no enviar a ningún representante de la temible, entre otros procesos, Unidad de Inteligencia Financiera, de tal manera que no se pudo dejar constancia técnica ante el juez de los detalles específicos de las acusaciones contra el amigo Javidú. El fiero e implacable titular de esta unidad, donde se concentran los secretos y claves de los movimientos financieros importantes, es un viejo conocido del mundillo del sospechosismo, Alberto Vaz, el abogado mexiquense que fue procurador de justicia, siempre recordado por su rol estelar en el caso de la niña Paulette, ¿se acuerdan? Encontrada muerta de forma absolutamente inverosímil en un resquicio de su colchón. Bueno, la temporada de rebajas benefició inmediatamente al precitado Javier N., del que no se debe decir que se llama Javier Duarte de Ochoa, pues solo pudo dejarse asentado en esa primera diligencia judicial un presunto desvío de recursos públicos por menos de 9% de lo que originalmente se había establecido. Como que inflaron mucho, ¿no?, las acusaciones, según se quejaban del Ministerio Público. En fin, vienen aquí cifras de... Pero respecto al caso Duarte, aquí se ha hablado con insistencia y anticipación en el astillero de la jornada acerca del previsible uso de mecanismos de siembra de errores e impericia por parte de acusadores gubernamentales para propiciar la posterior liberación e incluso declaración de inocencia de presuntos delincuentes. Es un método recurrente en asuntos de alto nivel del crimen organizado: pifias de procedimiento, equivocaciones sustanciales, enredos de cifras, datos, nombres, constancias, peritajes y diligencias con fechas, nombres o cargos de autoridades citados, ¿no?, de forma errónea, y las muy famosas violaciones al debido proceso. Lo sucedido antier constituye, por desgracia, una primera confirmación de que el gobierno federal no tiene intención firme de que haya justicia en cuanto al exgobernador de Veracruz. Solo una voluntad de máximo mando pudo dar instrucciones para que la PGR y Hacienda se abstuvieran de presentar un frente ministerial y hacendario que fuera suficientemente experto, vigoroso, preparado para enfrentar al exmandatario y su equipo de defensores, encabezado por quien a su vez ha sido abogado de la también muy enriquecida Elba Esther Gordillo. Continúa la nota de Julio Hernández. Cierto es que en el curso del proceso judicial podría enderezarse o subsanarse una porción de los errores originales, sí se puede enmendar, pero sembrar estos desde el principio de manera escandalosa y abierta ayuda a los abogados defensores de Javier N. y fortalece las fundadas especulaciones respecto de la protección de los amigos con poder para uno de los suyos. En el circo Javidú lo mismo, se suspenden órdenes de aprehensión, como sucedió ayer en dos casos, que aparecerán nuevas acusaciones que ya no se tomarán en cuenta, pues solo se le juzgará por los delitos específicos consignados en su pedido de extradición. Por eso decía, no, sí acepto, ¿no?, la extradición, para que no le fincaran más delitos. No le pueden achacar más delitos de los que ya hicieron allá en Guatemala para propiciar la extradición. Por lo pronto se extiende la percepción de que el expediente contra Javier N. está siendo acomodado para que el amigo dure el menor tiempo posible en prisión, unos cuantos años, que tenga las mayores comodidades, ¿no? Pronto se declarará enfermo, le asignarán una habitación especial en el siguiente reclusorio. Disfrute, pues, de una fortuna levemente afectada, algo tendrá que ceder, ¿no? También no podía quedarse con todo. Y su familia sigue intocada, en especial la esposa, que sigue en viaje transcontinental. Bienvenido, amigo Javidú. Híjole, pues ojalá que se equivoque y nos equivoquemos, ¿no? Quienes estamos pensando cada vez más que sí, efectivamente, en algo le iban a ayudar. Muchos pensamos que es casi imposible que quede libre, ¿no? Porque también está politizado el asunto. Sería como una afrenta y un agravio muy grave a los mexicanos y en especial a los veracruzanos que esto sucediera, ¿no? Pero sí, como dicen, pues acomodarle de tal manera las cosas que no, que no sea tan doloroso, que no tenga tanto tiempo en la cárcel, que esté en un penal más o menos cómodo, en donde le permitan tener privilegios, y al ratito, ya cuando se nos empiece a olvidar el asunto, pues ya el señor sale y se dedica a disfrutar de, como en una película, ¿no? En fin, pues vamos a ver cómo se va a poner el asunto. Por lo pronto les digo que son las 8:18, 8:18 aquí en la revista. Hay otra nota que quería comentarles desde Aguilar Camín del Milenio. Él habla de la extorsión invisible de cada día. La extorsión, dice Luis de la Calle, se ha convertido en México en el principal freno a la inversión, el crecimiento y productividad. Un freno invisible, añado yo, salvo para quien lo sufre. La palabra extorsión no remite aquí a las exigencias criminales de un derecho de piso, la venta de protección o la exigencia de una porción del negocio, no. La palabra extorsión se refiere aquí a la que la enorme cantidad de pequeños impuestos y costos abusivos que van cayendo sobre los negocios en cuanto empiezan a volverse prósperos. Por ejemplo, una empresaria dedicada a la preparación y envase de salsas para cocina. Ella contaba con cómo el éxito generó una avalancha de extorsión. Ella lo platicó. Tuve éxito y empezaron a extorsionarme, pero no los criminales. Primero, un líder sindical, que ya saben cómo se las gastan algunos líderes sindicales, que emplazó a la empresa a huelga, a pesar de no contar ni con la simpatía ni con el consentimiento de ninguno de los empleados agremiados a ese sindicato. Pues ellos estaban contentos trabajando. Y ese sindicato, de esos sindicatos que están siempre en contra de las empresas o instituciones, pues duro y duro y duro. Después, por el municipio, fue extorsionado. Ah, no, que por uso del suelo. Ya ven que para poner un negocio tienen que pagar y tienen que especificar el uso de suelo para el cual va ese negocio va a ser abierto, que su permiso de construcción, que protección civil, que la señalización de esto, que no sé qué, autoridades laborales, sanitarias, ambientales y otras, y le buscan porque los inspectores sanitarios van a un lugar y dicen, si no encuentran nada, van al baño y dicen, no hay papel del baño, y entonces ya con eso. El común denominador de esta interacción no era proteger los derechos de los trabajadores de ahí, de esa pequeña empresa, o de los consumidores de esas ricas salsas, o de los ciudadanos o del medio ambiente, sino extraer una renta cotidiana, lana. Superados estos obstáculos, sigue de la calle, el pequeño negocio exitoso tiene que enfrentarse a los costos de su operación, en particular los de transporte, distribución, comercialización. Eso implica, dice el señor de la calle, lidiar con el gremio transportista, lidiar con policías municipales, estatales, federales, con mayoristas, mercados, puntos de venta al detalle. Y en esta cadena también se multiplican las posibilidades de extorsión. Y no estamos hablando de la extorsión del crimen organizado, ¿eh? Las empresas grandes resuelven estos contactos de extorsión generando sus propias redes de distribución y transporte. Las empresas grandes. Los negocios pequeños y medianos no pueden hacerlo. Una salida rentable, digamos, es vender a las cadenas grandes sus pequeños eslabones, con lo que las grandes empresas afirman su dominio del mercado y reducen las posibilidades de competencia en él. El éxito de las pequeñas y medianas empresas, las verdaderas productoras de empleo en las proporciones que el país necesita, suelen culminar en la derrota de ser vendidas a la gran empresa del ramo, inmune a la cadena de extorsión. ¿Cuántos no estarán en esta situación? Bueno. Son las 8:22. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de las redes sociales. Aquí está mi amigo Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Qué gusto en saludarte. ¿Cómo va todo? Dice que ya está de regreso aquí en Jalapa. Dice, escogí salir a esta hora para acompañarnos mutuamente, porque va en su automóvil. Y un saludo a Julio Peláez. Ah, sí, Julio Peláez, compañero arquitecto, amigo de la revista, con quien compartimos, Mateo, un servidor y otro grupo de actores, pues aquellos años maravillosos del teatro, de los talleres libres de actuación en La Caja. Saludos a Julio Peláez y a Miriam, desde luego también, Miriam Cházaro. Y a Rocío Chazo, pues a todos los teatreros. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerden que hoy Oscar de la Borbolla a las 9 de la mañana con este gustado espacio del Café de los Prodigios con Janet Pankowski. Oreo Derby, tuit revistero, ya verán cómo hasta disculpas le vamos a ofrecer a Javidu. Tiempo al tiempo. Es más, hasta fiscal anticorrupción será. Bueno, ese es otro tema, ¿eh? La fiscalía anticorrupción, ya se están peleando los partidos políticos, dice el PAN, porque no hay un fiscal todavía nombrado. Hay que nombrarlo por consenso, bueno, por mayoría más bien, o no sé si por consenso, ahí en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces dice el PRI, no, pues es que los del PAN quieren uno a modo y los del PAN, nosotros no estamos interfiriendo en eso, son los del PRI y los de Morena y los del PRD y todo mundo se está echando la bolita. El caso es que no hay, sí están trabajando, ya tienen presupuesto, va bien, algo es algo, pero no hay un fiscal todavía, no hay una cabeza, pues con quién hablar, ¿no? Con quién negociar. Pues se tendrán que poner de acuerdo lo más pronto posible. Hubo una lista como de 20 o 25 y no se ponen de acuerdo. No, porque ese es amigo de no sé quién y este es cuate de no sé cuándo y no quieren. Toño Quinto, híjole, me urge una dosis de optimismo. Sí, a nosotros también. Realmente, yo no lo pensaba, ¿eh? Yo, es tan grande el escándalo mediático que se ha hecho en estos meses de lo que hizo este hombre, el exgobernador, que nadie pudiera pensar en atenuarle las culpas, ¿no?, que debe de pagar. Y luego, a ver, y luego todo el dinero, ¿dónde está todo el dinero? Claro, están agarrando los peces chicos, ya muchos están en la cárcel, pero Pero él, a ver, pues vamos a dejar de especular, ¿no? El sábado ya se va a saber cómo va a estar el asunto. María Soledad, efectivamente, desde casa escuchando. Saludos a todos los revisteros, mira, ya ves. Marisol está escuchando que todo vaya sobre ruedas. Te mando un saludo, un abrazo a Marisol, que disfrutes. Pues que disfrutes, entre comillas, tus vacaciones, porque tienes que estar pendiente de la transmisión. Pero bueno, no es lo mismo, no estar desde ahí, desde casita, con su cafecito bien rico. Aunque se da sus vueltas por acá. FG2 nos escribe también, tuit revistero. Buenos días, Mr. Romano. Buenos días, revistero. Saludos desde Miradores del Mar. Está lloviendo. Lloviendo, pero escuchando la revista. Buena combinación, ¿no? Lloviendo, pero escuchando la revista. C. Molina, Ciro Gómez Leiva, un líder de opinión. Ja, ja, ja. De risa. El arquitecto Mario Vázquez Luna. Él es el que nos oye en el DF, ¿no? Respecto a tu comentario, si pones un anafre para vender fritanga y te va bien, tu gran vecino justo hace lo mismo y ninguno de los dos saca para la fritanga. Perdón, buenos días. ¿Será esto, verdad? Pues sí, puede ser. Aunque también está lo contrario, si a lo que se refiere es a la competencia. No sé, las gentes que se dedican a las cuestiones de marketing y de promoción comercial y todo esto, piensan que, por ejemplo, es mejor que haya una zona de librerías donde compitan entre ellos, pero ya la gente no anda buscando librerías por aquí y por allá, sino ya sabe a dónde ir. Aquí tenemos una zona de librerías que son muy poquitas, pero bueno, si quiere uno un libro, piensa uno en esa esquina. ¿Sí? Puede ser que funcione de esa manera, ¿no? Pero igual y no. Bueno, pues entonces, arquitecto Mario Vázquez, muchas gracias. Y vamos a continuar ahora con... pues más recados. Félix Galindo Contreras, buenos días, Carlos. Pues con esas chingaderas a favor de este director, de este tipo, la oligarquía priista solo le está sacando más filo a la guillotina con que le cortarán la cabeza en el 2018, por mucho que traten de usar la maña del Ministerio de Propaganda orwelliano. Veo muy difícil que el PRI pueda lavar con el jabón del olvido todo el excremento con que lo cubrió su galería de gobernadores corruptos hasta la médula. Así parece, ¿eh? Por lo menos... Por lo pronto ya aquí en Veracruz pues ya empezaron a pagarlos. Como dicen, ya les empezaron a pasar las facturas la ciudadanía. Bueno, Adolfo Roberto Pérez Valdés es un amigo de allá del puerto de Veracruz que nos escucha todos los días. Dice, oye, me gustaría que incluyeran en tu espacio en la música clásica la obertura de Guillermo Tell. Esta petición es porque hace unos días recordé que siendo docente del CONALEP en Veracruz, cuestioné a mis alumnos en cierta ocasión si era de su agrado la música clásica, ¿no? Y ellos respondieron que no. Y les dije entonces que les demostraría que su respuesta no era cierta, que si había música clásica atractiva, algo así, ¿no? Dentro de mi clase les incluí audios originales de música clásica y se sorprendieron cuando escucharon piezas que desconocían fuera de corte clásico. Es una parte de mi experiencia docente. Actualmente ya no soy catedrático ni docente en ningún lugar, pero bueno, pues nos está haciendo este requerimiento y con todo gusto los vamos a complacer. Los que no somos ya tan jóvenes nos acordamos de esta pieza porque era la rúbrica con la que se presentaba aquella famosa serie del Llanero Solitario. El arquitecto Mario Vázquez está en la hermana República de Dos Ríos, municipio de Emiliano Zapata, lo estoy confundiendo. Bueno, pues muy bien, a seguir disfrutando de la revista y a ver, aquí está la obertura de Guillermo Tell para nuestro amigo Adolfo. Thank you. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Ocho con 34 minutos. Si no le entran ustedes a esta cuestión de la de las redes sociales, pues Germain siempre muy gentilmente nos contesta el teléfono, a pesar de que no hay compañeras secretarias porque están de vacaciones, pero si les urge hablarnos, pues 818-0923, 817-5115, 817-5117. Hoy es día de Óscar de la Borbolla, porque además del Café de los Prodigios a las 9 de la mañana, él escribe en sinembargo.mx, también los miércoles, aparece desde el martes, miércoles. Y él habla hoy en su entrega de esta semana sobre el amor y el lenguaje. Dice que cada palabra, como sabemos, pues sirve para distinguir con ella un conjunto de seres más o menos semejantes, ¿no? Es decir, si dice uno perro, la usamos para todos los perros, sin importar su tamaño, color, o si ladra mucho, ladra poco. Cuando tomamos las palabras contrarias, inteligente, tonto, tolerante, intolerante, o sea, inteligente, tonto, tolerante, intolerante, agrupamos en dos bandos a los seres humanos. Es decir, las palabras funcionan como categorías, no solo para identificar las cosas, sino para agruparlas y ordenarlas. Así es gracias al lenguaje que nos representamos un mundo integrado y no un montón de experiencias inconexas y únicas, ¿no? En este sentido, es que el lenguaje nos vuelve inteligible el mundo, que de hecho está compuesto por cosas distintas y singulares. No hay otro perro igual al mío, ni siquiera dentro de su raza, que cada perro es único. Y lo mismo pasa hasta con las gotas de agua. Entonces, el lenguaje nos hace ver del mundo su croquis esencial, una mera abstracción, y no ese arsenal de detalles que es lo que realmente tenemos ante los ojos. El lenguaje rectifica la mirada orientándola a lo universal y abstracto, y por ello es contraria a la mirada del amante. El amor no nos muestra del otro su estructura abstracta, sino su concreción individualizada en una persona irreemplazable. Está bonito esto, ¿no? Cuando hablamos, cuando pensamos, es muy claro que el mundo se vuelve un comunicado de palabras, de abstracciones. Pero también cuando simplemente vemos y nombramos lo que el lenguaje nos hace mirar. Por ejemplo, decimos pared cuando estamos ante un muro que no llega a ser tan sólido, alto y áspero, que nos haga decir muralla. Ni tampoco tan delgado y endeble que nos haga decir mampara. Decimos pared. De hecho, siempre que entramos en contacto con el mundo, con lo que efectivamente entramos en contacto, es con palabras. Por eso han dicho los filósofos que el mundo es lenguaje. En el vínculo amoroso, en cambio, el contacto se da con el individuo individualizado, con su concreción, con aquel a quien incluso no le viene bien ni siquiera su nombre propio, pues se trata como cualquier palabra de un término genérico. Óscar, se usa para todos los Óscares, o Francisco para todos los Franciscos. En el amor rebautizamos el otro con una palabra no genérica. Puede ser un apodo amoroso que solo sirve para designarlo a él. Es curioso que estos apodos sean reutilizaciones de nombres de animales como gatito o mi palomita, muchas veces incluso en diminutivo, ¿no? Y antecedidos con el posesivo mi. O también términos muy abstractos que sirven en el lenguaje corriente para referirnos a todo. Nada hay más abstracto que cosa o ente. Y son denominaciones que en la relación de pareja poseen un destinatario único, ¿no? Las palabras las reglas, las formas con las que se articula el discurso, el régimen de proposiciones, los significados impregnados por la ideología de época, en síntesis, el lenguaje particular que usamos, es el mundo en el que efectivamente vivimos. No es lo mismo vivir en español que en alemán o en chino. Percibimos distinto. La ordenación de lo que está delante es una diferente en cada lengua. Y dependiendo del dominio que se tenga de la lengua, el mundo es más rico o más pobre. En el amor, en cambio, se va a contracorriente de la abstracción del lenguaje, es decir, se da un descenso hacia la concreción, que es lo importante, concreción, concreción. Ilustremos este feliz aterrizaje en lo particular que es el amor. Antes de que el sentimiento pueda despertarse, supongo que lo que tenemos delante son personas o gente, colectivos que implican un montón de individuos sin detalles. Cuando la tensión se acentúa, pasamos, según sea el caso, a mujer u hombre. Lo reduzco solo a estos dos para facilitar el asunto, ¿eh? O sea, ya fijándonos al menos en el género. Pero si el interés aumenta, entonces esa mujer u hombre se vuelven Juan o Juana o Juanito o Juanita. O sea, un individuo en específico con infinidad de particularidades. Hasta que topamos por fin con gatito o gatita. Y cuando este otro ya es irreemplazable, ¿no? Pero gatito o cosita todavía son palabras, lenguaje que jala hacia lo universal, ¿no? Hacia lo abstracto. Tiene que llegar ese silencio, que es lo único que se antoja oportuno en el beso. O la cópula, acciones mudas con las que el otro cobra para nosotros finalmente toda su singularidad. Interesante, ¿no? Es Óscar de la Borbolla. Además tiene la facultad de hacer inteligible pues temas que pues son difíciles de manejar, ¿no? Los temas de la filosofía. Adolfo Roberto Pérez Valdés Mil, no hombre, no tienes nada que agradecer, al contrario, gracias por la sugerencia. Dice Félix, otro ejemplo de lo que estás hablando es el nombre Sancho, que se refiere genéricamente a todos los que lo tienen, un Sancho, incluidos los del apodo amoroso. Ay, ay, ay, estos revisteros son terribles. Bueno, pues, a ver qué les parece esta canción de Don Joaquín Sabina. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva. No desordenes mi taller. tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. De madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? La revista. Continuamos. Ya le entró la nostalgia al escuchar la obertura de Guillermo Tell, que nos recuerda al llanero solitario. Y tú ni a ti ni a te no te ha de haber tocado. Sí, ¿cómo no? El llanero solitario. Sí, por supuesto. Tocó. Será remasterizado. Bueno, tal vez, eso sí. A ver, era el llanero solitario, ¿cómo se llamaba el indio? Que Toro. Era? ¡Oh! El caballo mira, plata. Y no, pues sí. Gloria Moreno Garza, saludos desde Toluca. Vamos rumbo al Puerto Jarocho, escuchándolos por medio de las aplicaciones estas que tienen. Ya ven lo que les digo, que es a todo dar. Sí funcionan. Sí funcionan. Descarguen sus aplicaciones. Antonio Quinto, Ohio Silver. ¡Ay, güey! Pero yo no sé por qué tenía antifaz. Porque se supone que era como Te me hace que asaltaba también. Héroe clandestino. Sí. Gloria Moreno, oficialmente salimos del closet, mi esposo Cuauhtémoc y yo. Somos revisteros desde hace un año y ya orgullosamente no somos de closet. Dice. Muy bien, felicidades por todos los que salen del closet. También dice el gato Morris que exhibe Duarte farsa de su detención, mítines de acarreados, oposición cómplice, congresos ornamentales. Pues, ¿qué esperábamos? Dice el gato Morris. Ay, Dios. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, gracias. ¿Cómo muy... va el taller? El taller todavía no empieza, ¿verdad? No, empieza la próxima semana. Muy buenos y húmedos días tengan todos ustedes. Uh-huh. Bueno, que no sean tan húmedos, o depende de qué tipo de humedad hablemos. ¿Y por qué de humedades? Hay humedales, hay humedades. Claro. Está las humedades de... ¿cómo se llama? Mojándolo Todo, Luis Eduardo Aute. Qué linda erótica y cachonda canción. No vamos a hablar mucho de eso ahorita porque estamos aún en horario familiar. Sí, y ahorita ya los niños están de vacaciones. Sí. Muchos andan en cursos de verano. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estamos como cada miércoles dando guerra. Y si me lo permiten, para contar un cuento. A ver, venga. Bueno, pues resulta... Bueno, primero quiero aclarar que... toda la selección de cuentos que llevo hasta hoy, la selección de cuentos no la he hecho yo. Todos los cuentos los ha seleccionado mi hijo, Sebastián Amaru, que si me está escuchando, bueno, sí me está escuchando todavía. Le mando un abrazo, un beso. Bueno, pues es muy buen asesor, ¿no? Sí, oye, es muy buen asesor. Un niño. Uh-huh. Hasta el momento no hemos recibido ninguna queja, es un niño de 4 años y medio. Uh-huh. Y le encantan los cuentos. Y bueno, se sabe muchos cuentos porque yo se los cuento todas las noches antes de dormir. Uh-huh. Y casualmente anoche estábamos tumbados en la hamaca. Me pidió un cuento, se lo empecé a contar, se quedó dormido. Y como en la película de Up, no sé si la han visto, que de repente el viejito le dice, no, sí, que no sé qué, y entonces el niño se duerme. Y en cuanto se despierta así, ¿y Kevin? Así, ¿no? Y mi hijo hoy en la mañana así se despertó y así, ¿y el cuento? Y pues, yo te lo estaba contando, tú te dormiste. No, cuéntamelo. Y dije, no, papacito, ya no hay tiempo. Vámonos a vámonos, porque él ahorita está en un curso de verano, en el curso del verano de la normal. Y entonces, pues ya me dijo, ¿no? Ahorita que me venía bajando del coche, me dice, papá, siempre te escucho, cada vez que vas al radio te escucho contar el cuento. Y hoy quiero que me termines de contar el cuento que anoche estabas contando. Así que, dedicado para él, aquí les va. Resulta que había una vez una madre que vivía sola con sus hijos, 3 hijos, vivía muy cerca del bosque. Y, bueno, pues el bosque es muy peligroso. Y ella les decía a sus hijos, no se vayan a ir al bosque porque... Además de todos los peligros que hay en cualquier bosque, este bosque en especial tiene un peligro terrible. Allá en lo más profundo del bosque vive la bruja Magda Rechinadientes. Mm. Y es una bruja mala, fea, es una bruja envidiosa, con el corazón de piedra. Y por si todo esto fuera poco, la malvada bruja le gusta comerse a los niños. Los agarra cuando están dormidos... Y luego se los come. Híjole. Y con los huesos que le quedan, tiene una barda ahí cerca de su casa. Al lado de su casa tiene una barda hecha con los huesos de todos los niños que se ha comido. Y resulta que un día la madre tuvo que salir a trabajar. Entonces los niños se quedaron solos. Y el más grande le dijo a los demás, vamos al bosque, vamos a jugar al bosque. Y el mediano como que dudaba. Uh-huh. El más pequeño, de plano, le dijo, ay, no, en el bosque vive la bruja Rechinadientes. ¿Cuál bruja? Ya, no seas chillón, vamos al bosque. Uh-huh. Y claro, como el pobrecito no se quería quedar atrás y los otros dos pues estaban de acuerdo, pues no le quedó de otra y se fue con ellos. Y entonces se internaron en el bosque y estuvieron jugando un buen rato a las escondidas, a los encantados, hasta que quisieron regresar a su casa. Y oh, sorpresa, no pudieron. Estaban perdidísimos en medio del bosque. Y caminaron para un lado, y caminaron para el otro, y caminaron por aquí, por allá, por acullá. Y no encontraron el camino de regreso a casa. Entonces al más pequeño se le ocurrió una idea. Les dijo, miren, me voy a subir a este árbol que está muy alto. Uh-huh. Y desde la copa del árbol trataré de encontrar el camino de regreso a casa. Y así lo hicieron. Le ayudaron, el niño se trepó. Como era el mejor trepando árboles, pues todos estuvieron de acuerdo en que él era el indicado. Así que subió hasta la rama más alta. Y como ese árbol era más alto que los que estaban alrededor, pues tenía muy buena vista. No encontró el camino de regreso a su casa, pero vio a lo lejos una choza. Así que bajó y le dijo a sus hermanos, pues por aquí parece que vive alguien, por aquí hay una casa. Será bueno que caminemos hacia allá porque está empezando a oscurecer. Y todos estuvieron de acuerdo, caminaron hacia la casa, tocaron la puerta y entonces salió una anciana. Una vieja arrugada, con el cabello gris, con nariz larga y ganchuda, pero no tenía los dientes de fierro, como decía su mamá, que era la bruja rechinadientes. Y entonces la viejita les dijo, ¿qué pasó, criaturas? ¿En qué les puedo ayudar? Y el más grande le contó toda la historia, que se metieron en el bosque, que desobedecieron a la madre, que estaban perdidos, y la anciana les contestó, bueno, ahora ya es muy tarde. Si vamos a tratar de buscar el camino a su casa, lo más seguro es que todos nos perdamos. ¿Qué les parece si se quedan esta noche aquí a dormir y ya mañana buscaremos el camino a su casa? Y pues los niños aceptaron, entraron a la casa y de repente el más pequeño vio una jaula pequeña, como del tamaño de un niño, y le dijo a la señora, señora, ¿y esa jaula para qué es? Ah, esa jaula es para guardar a los perritos que se pierden. Y entonces los llevó a un cuarto. En ese cuarto solo había una cama. Y les dijo, bueno, solo me queda una cama que era de mi hijo que ya se fue a vivir aparte. Como ustedes son chiquitos, los tres caben en la cama. Acuéstense aquí y mañana, mañana buscaremos el camino a su casa. Y la señora se fue. Los niños se acostaron. El más grande fue el primero que se durmió. Después el mediano, pero el más pequeño no podía y no podía dormir y daba de vueltas en la cama. Hasta que de repente, en medio de la noche, se escuchó el rechinido de la puerta. Unos pasos que se acercaban y una voz que decía, ¿hay alguien despierto? Y los pasos se acercaban más a la cama. ¿Hay alguien despierto? Y los pasos se acercaban todavía más y el niño menor sentía la mano que estaba a punto de tocarlo. ¡Hay alguien despierto! ¡Sí! ¡Yo, señora! ¡Yo estoy despierto! ¿Y se puede saber por qué no te has dormido? ¡Ay, señora! Es que fíjese que mi mamá me hace unos huevos con chorizo y frijoles para dormir todas las noches. Y cuando me los como, entonces ya me puedo dormir. ¿Huevo con chorizo para la cena? ¿Pero qué cena es esa? Está bien. ¿Con qué huevo con chorizo? Ahora verás. Y entonces la señora se salió. Se escuchó ahí unos ruidos de trastos, ruidos en la cocina, y al rato la señora regresó con un plato con huevo, con chorizo, frijoles y tortillas calientitas. Y pues el niño realmente no tenía así que digamos mucha hambre, pero como ya lo había pedido, pues que se lo zampa todo. Y le dijo la señora, bueno, ahora sí que descanses, y se salió. Y entonces pasó un rato, pasó como una hora, y al rato otra vez se escucharon los pasos, la puerta que rechinaba, y la voz que decía, ¡hay alguien despierto! Y los pasos se acercaban más, ¡hay alguien despierto! Y cuando estaba a punto de agarrar el bracito del niño mayor, el más pequeñito que se levanta en la cama y que le dice, ¡sí, señora, yo estoy despierto! ¡Ja! ¿Y se puede saber por qué no te has dormido, condenado chamaco? Es que fíjese que se me olvidó decirle que mi mamá todas las noches antes de dormirme, después de los huevitos con chorizo, me hace unos hot cakes con mermelada y mantequilla. Pero niño, eso es para el desayuno, no para la cena. Ay, pues usted dirá lo que quiera, señora, pero mi mamá es lo que me hace todas las noches y después de que me hace eso, me quedo bien dormido. ¿Con qué hot cakes? Ahora vuelvo. Y que se va a la cocina y que se pone a preparar los hot cakes y que los trae. Y el niño, pum, porque se lo zampa todo también, ¿no? La señora se retiró, pasó una hora, era una noche de luna, pero estaba nublado, de repente las nubes se movieron, y entonces se pudo ver la luna en todo su esplendor, y un rayo de luna iluminó por la ventana. ¿Qué crees? una barda hecha de huesos de niños. Uy, no. Era la bruja rechinadientes. Y entonces el niño le entró como muchos nervios y de repente otra vez la puerta que se abre, los pasos que se acercan y la vocecilla que dice: ¿hay alguien despierto? ¿Hay alguien despierto? Y de repente se empezó a escuchar el... bruja ya se había puesto sus dientes de fierro y venía rechinándolos porque se moría de hambre y quería comerse a los niños. ¿Hay alguien despierto? Y entonces el más pequeño que se levanta y que le dice: sí, señora, yo. ¡Ay, caramba! ¿Y se puede saber por qué no te has dormido? Ay, señora, es que fíjese que mi mamá todas las noches antes de dormir me trae agua en una coladera y entonces ya me duermo. ¿Con qué agua en una coladera? Voy al pozo. Entonces la señora iba caminando, la bruja rechina dientes, cuando de repente, ¡pum!, que se le caen unas cosas al suelo. Se le cayó un cuchillo, un jabón y una escobeta. Y entonces la bruja dijo: ¡ay, mis objetos mágicos! Será mejor que los guarde aquí en la repisa, no se me vayan a perder. Los puso en la repisa y luego se salió. Entonces el niño pudo ver por la ventana como la bruja rechinadiente salía de la casa, se iba al pozo y agarraba una coladera y trataba de llenarla con agua. Pero, pues, ¿cuándo va a llenar la coladera con agua? No. Todo el agua se escurría. Y entonces el hermano pequeño le habló a los otros dos y les dijo: hermanos, estamos en la casa de la bruja rechinadientes. ¡Ay, ya! ¡No seas chillón! ¡Claro que no! ¡Asómate por la ventana! Y entonces el hermano mayor se asomó por la ventana y vio la barda hecha con los huesos de los niños y dijo: ¡En la torre, sí, la bruja rechinadientes! ¡Hay que correr de aquí! Y entonces salieron, ya iban hacia afuera, iban corriendo hacia afuera de la casa, cuando de repente el más pequeño se acordó de los objetos mágicos, así que los agarró, los echó en un morral y dijo: pues para algo nos habrán de servir. Y entonces agarraron los objetos mágicos, los metieron en el morral y salieron corriendo. Y cuando salieron corriendo de la cabaña, la bruja rechinadientes los vio a lo lejos. Y entonces dijo: ¡ah! ¿Con qué se me quieren escapar? ¡Ahora verán! Y entonces la bruja empezó a rechinar sus dientes. Y empezó a correr y a correr tras ellos. Claro, la bruja, como todas las brujas, tenía una escoba mágica. Pero resulta que la escoba, pues, la tenía en la agencia porque un maestro de la normal se la había rayado. Entonces, claro, iba corriendo la bruja porque no tenía su escoba en este momento. Y allí iba, corre la bruja. Y cuando estaba a punto de darles alcance, el más pequeñito la metió la mano en el morral, sacó la escobeta y dijo: ¡ay, pues, ojalá que pase algo! Y ¡pum!, la aventó para atrás. Entonces la escobeta cayó en el suelo. Y justo cuando tocó la tierra, empezaron a crecer un montón de enredaderas, así con muchas espinas que cubrían el paso, que no la dejaban pasar. Pero la bruja rechinadientes, con sus enormes dientes, nada más hizo así. Y rompió todas las espinas y siguió corriendo. Y ella iba corriendo a punto de alcanzarlos, cuando de repente el más pequeño metió la mano en el morral y sacó el jabón y dijo: ¡ay, pues ojalá que se resbale y se caiga! Y aventó el jabón para atrás. Y entonces cuando el jabón cayó en el suelo, empezó a hacer mucha espuma, un montón de espuma, así una montaña de espuma. Y claro, esa espuma estaba resbalosa y además se le metía en los ojos a la bruja y no la dejaba ver. Entonces la bruja tropezaba con unas cosas por aquí, tropezaba con los árboles por allá, hasta que se le limpiaron los ojos con las lágrimas. Y cuando pudo ver los niños que se estaban alejando, siguió corriendo. Y ahí iba la bruja corriendo y rechinando sus dientes y diciendo: ¡ay, me los voy a comer! Y ahí iba, corre. Cuando estaba a punto de alcanzarlos, pues el hijo más pequeño metió la mano en el morral y sacó el cuchillo. Y dijo: ¡ay, pues ojalá que se le entierre en un pie y ya no pueda correr! Y ¡ay!, aventó el cuchillo para atrás. Y cuando el cuchillo cayó en el suelo, hizo una grieta enorme, grandísima, muy ancha y muy profunda. Y entonces la bruja rechinadientes, cuando vio aquello, dijo: ¡sí llego! Y entonces se encarreró y brincó ¡Fua! Y brincó y ahí iba volando por los aires tratando de llegar a la otra orilla. Y los niños estaban así con la cara de expectación porque veían que la bruja se venía acercando. No volaba la bruja, solo había pegado un brinco muy grande. Y cuando estaba a punto de llegar del otro lado, no le alcanzó el brinco. Lo único que le alcanzó fue para arañar con las uñas la orilla del otro lado. Y entonces se resbaló y empezó a caer. ¡Ah! Y cayó por ese enorme barranco y cayó hasta el fondo. Y cuentan que los niños lograron salvarse. Llegaron a la casa de la mamá, le contaron todo lo que había pasado y juraron que nunca más iban a volver a desobedecerla. Y cuentan, dicen por ahí, que en un bosque muy profundo, muy oscuro y tenebroso, hay una vieja cabaña que tiene una barra de huesos de niños. Dicen algunos, los que han pasado por ahí en las noches, que a veces en la cabaña se ve la luz prendida. Algunos dicen que es la bruja Rechinadientes, que no se murió y que está esperando a que algún otro niño desobediente se pierda en el bosque para comérselo. Híjole, no voy a poder dormir hoy. Ay, qué padre cuento este, ¿de quién es? No recuerdo el autor, se llama así, La Bruja Rechinadientes, está en los libros del Rincón, y aunque no lo pareciera, es un cuento para niños de preescolar. Pues sí, no lo dudo, ¿eh? Sí, es un cuento para... la colección de libros del Rincón está para preescolar. Bueno, tienes aquí varias llamadas, Juan Guillermo Romero, nuestro compañero operador que viene la otra semana, dice... Puedes invitar otro cuentacuentos, pero no porque tú estés mal, sino porque dice, invita a algún político, ¿no? Esos son buenos cuentacuentos. José Antonio Guerrero y Raquel Viguritos, admiradores. Ay, muchísimas gracias, saludos. Iván Cepeda, Enrique Salmerón. Tenía yo que bajarme del carro y mejor me orillé para terminar de escuchar el cuento de amigo Iván. Ay, saludos. Un saludo, Enrique, muchas gracias, qué lindo. Itzel Gutiérrez, saludos desde la chamba en Coatepec. Agradezco el cuento, Iván, hasta el sueño se me quitó. Qué bueno, muchísimas gracias, saludos. Bueno, pues entonces, ahí van llegando los recados. Muchísimas taller. Gracias. Pues sí, invitarles la próxima semana, el lunes, empezamos el taller de verano para niños y niñas a partir de 7 años. En este taller vamos a ver cuentacuentos, o sea, la idea es enseñarles a los niños cómo se debe de contar un cuento, cómo se selecciona, cómo se trabaja, cómo se ensaya y perderle el miedo al público, ¿no? Va a ser un taller para eso les puede servir incluso para... Uy, les va a servir, ¿no? Para la vida. Porque luego ahí hay gente que... Pues incluso nosotros que estamos acostumbrados a hablar así en la radio aparentemente mucho, pero ya frente a un público... Sí, es distinto. Es otra cosa. Es muy diferente, muy diferente. Entonces, bueno, en el taller vamos a enseñarles a los niños diferentes técnicas para que aprendan a contar el cuento. Básicamente el taller es de artes escénicas. En la primera semana vamos a ver cuentacuentos. La segunda semana vamos a ver títeres. Les voy a explicar un poco acerca de la historia del títere. Vamos a elaborar nuestros propios títeres. Vamos a hacer un montaje. Y cada domingo vamos a presentar una pequeña muestra para los padres de familia y familiares que quieran venir a verlo, ¿no? Entonces, de lunes a viernes, la primera semana trabajamos cuentacuentos. Y el domingo ellos hacen una función para los padres. La segunda semana trabajamos títeres y el domingo se presenta la muestra. La tercera semana vamos a trabajar teatro. Vamos a hacer también un pequeño montaje. Y el domingo se presenta la muestra. Y la última semana, la cuarta semana, lo que vamos a hacer es... vamos a hacer un montaje en el cual veamos todo lo aprendido durante el taller. Es decir, vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener títeres y vamos a tener teatro en un mismo montaje. Es para niños de 7 a 12 años y si quieren mayores informes pueden preguntarme en mi cuenta en Facebook, Iván Cepeda Valdés. Ahí les puedo dar mayores informes. No les digo que me hablen por teléfono porque mi teléfono sufrió un percance. Tengo 3-4 días sin teléfono. Entonces mejor escriban en la cuenta en Facebook. Ahí les puedo dar mayores informes. El taller empieza la próxima semana. Va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el costo, ¿sí puedo decir el costo o no? Sí, okay. Como tú quieras. Escriban. Pues bueno, el costo es de 300. Pesos, ¿no? No, que va. No. El costo del taller es de 300 pesos semanales. Si toman... Meses sin intereses. Si toman una semana suelta, si toman el taller completo, que son las 4 semanas, el costo es de 1,000 pesos. Debería es decir, de costar 1,200, pero... Exactamente, se ahorran 200 pesos si toman las 4 semanas. Bueno, muy bien. Soel también, Soraina. Bueno, todo el mundo va en su carro y se tienen que estacionar o no se bajan del carro y van a llegar tarde por tu culpa. ¡Ay, qué padre! Te voy a decir una cosa, a mí me pasa lo mismo. Cuando viene el señor que Héctor, cuando viene Héctor, también. A mí me pasa lo mismo. Es que nos encanta que nos cuenten historias. Sí. Al ser humano le fascina que nos cuenten historias. Por eso el cine, el teatro, la literatura. Claro. La comunicación. Gracias, Iván. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Gracias por el espacio y bueno, pues los esperamos en el taller de verano. Vamos al Café de los Prodigios porque ya se nos está haciendo tarde y ahorita regresamos con otro poquito de música. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, sigo con ese maldito dolor de muela. Qué horror, qué horror. Y eso que se supone que ya está curada, que... Ay, esto. Y luego el día de hoy de la escuela estuvo... Ay, pobres chavos. Sobre todo Miguel, qué cosa, qué cosa. Hola, Óscar. Hola, Alejandra. ¿Cómo sigues? ¿Qué tal? ¿No traes buena cara? No, bueno, lo de la muela, ahí va, ahí va. Me sigue doliendo un poco, pero bueno. No solamente está el dolor, sino el recuerdo del dolor. Qué espanto. Pero fue un día complicado. ¿Tú qué haces? Te veo escribiendo. Ay, ¿sigues en tu novela? No, ojalá. No, me pidieron un artículo sobre el dolor. Y entonces, como escribí hace tiempo en este libro... A ver, ¿Filosofía para inconformes? Sí, es un libro que escribí hace tiempo donde viene un capítulo que se llama La metafísica del dolor. Órale. Entonces, pues, me voy a autoplagiar. Ah, está la verdad muy bien. Es que a veces hace falta reciclar ciertas ideas. Y creo que lo que tenía que decir de este tema está ya bien dicho ahí. Entonces lo voy a remozar un poco para ajustarlo para este artículo. ¿Y la metafísica del dolor? Sí, es que... ¿Cómo es eso de la metafísica del dolor? Pues, a ver, déjame explicarte. El libro en general es una especie de repertorio de todas las fallas que descubro que hay en el universo. Uf. No me refiero nada más a los problemas que generamos nosotros, uh-huh, al ser injustos, al ser corruptos, uh-huh, sino a los defectos con los que nos encontramos en el mundo. O sea, en la creación. En la creación. Digamos. Es una especie de inventario como para que, si Dios existe, uh-huh, lo tome en cuenta para la próxima vez. No, hay que mandárselo. Sí, habría que mandárselo. Porque, mira, por ejemplo, para que tengas una idea. Sí. Yo no sé por qué el tiempo del aburrimiento, uh-huh, está compuesto por horas que duran meses. Sí. Uno, cuando está aburrido, no pasa el tiempo. Uh-huh. En cambio, cuando está uno contento o en el instante del placer, el tiempo se va, como dicen por ahí, como agua. Y eso está en nuestra naturaleza. Sí. A todos nos pasa. Yo pediría que hicieran una rectificación de esto. Sería muy bonito que si el aburrimiento se fuera rápido y el placer se estancara, se quedara, uno pudiera, no sé, relamerse los bigotes durante ese rato. Hay esto, que es así muy visible, pero hay unas cosas todavía peores. Nacemos con una diferente capacidad intelectual, con una fisonomía que no necesariamente raya en los mejores puntajes de nuestras partes estéticas. O sea, muchos nacen tontos y feos. Para decirlo claro. Directamente. Y me parece terrible que no hubiera una especie como de estándar debajo del cual ya no hubiera, sino que todos naciéramos realmente dotados con las mismas capacidades. Porque esta desigualdad biológica a la que luego se le suma la desigualdad social, pues arma unos abismos entre las personas terribles. Pero también no tendrá que ver con nuestra percepción de del ser, no sé. Pues mira, sí, indudablemente no hay una escala para medir la inteligencia que pudiera hacerse válida en todo tiempo y en toda geografía, pero sí hay unos mínimos que sí hacen falta para poder no ser genios como Einstein, pero sí tener las entendederas suficientes. Hay ya niveles en los que lamentablemente muchos individuos nacen con un lastre físico que les impide estar en la competencia con los demás. Claro. Y sí, hay unas realidades que, más allá de que la belleza es un modelo que cambia, pues ahora sí, dependiendo de los criterios que imponen, de todos modos sí hay algunas cosas aberrantes. No, si fuera diferente no habría inconformes. Sí, exactamente, por eso. No. Y fíjate que una de las cosas que a mí me preocupa más, sí, de lo que observo en la naturaleza es la presencia del dolor. Por más vueltas que le he dado, no termino de entender qué sentido tiene. Por ejemplo, dicen mucho que es útil porque advierte de algo. Entonces uno puede ir al médico. Sí, ¿cómo fue tu caso? Me queda muy claro. Pero, ¿qué sucede cuando no había médicos? ¿Para qué les dolía? O todavía peor, ¿para qué sirve ese dolor que no te lleva a ninguna curación porque no hay cura para él? Por ejemplo, los dolores del parto, ¿qué sentido tienen? Hasta los han convertido en parte de una maldición bíblica, pero realmente no avisan de nada. Claro. O los dolores de una enfermedad terminal. ¿Para qué duele tanto? Si de todas maneras te vas a morir. Y todavía, si quieres verlo así, ¿para qué sirve como cómplice de nuestra derrota el dolor frente al torturador? Porque pueden infligirnos dolor y no nos podemos desmayar. Nos mantienen en un umbral en el que estamos ahí retorciéndonos. A mí por lo menos se me ocurría que sería muy bueno que hubiera un mecanismo que subido cierto umbral de dolor nos desconectáramos. Lo hay, pero tiene que ser verdaderamente enorme. Con un rasponcito estaría bueno que uno se pasara dormido el resto del tiempo sin necesidad de... Sí, como ¿dónde oprimo el botón? Sí. Me voy a desconectar, que pudiera desconectarse, ¿no? A partir de cierto momento. Pero no, estamos hechos justamente como seres sufrientes, y esto trae muchísimas consecuencias, porque si nos duele, somos sujetos amedrentables. Sí, lo que decías del torturador. O sea, además estamos a merced de que alguien más nos cause dolor, sí, más allá de los que naturalmente tenemos. Pero fíjate que si no tuviéramos esta naturaleza constituida de este modo, pues seríamos en cierta forma inmunes, invulnerables. Y súmale a los dolores físicos los dolores morales. ¿Qué pasa cuando uno experimenta un dolor enorme por la pérdida de un ser querido? ¿Qué sentido tiene que, si estamos hechos para perder a las personas, no estemos inmediatamente hechos para olvidarlas? El largo duelo que dura la pérdida de un ser querido, que es parte de nuestra naturaleza, pues también es como si hubiera un manifiesto en la naturaleza, bueno, un manifiesto de maligno. No, y además, no solo es que te duele a ti o a mí, sino que nos duele a todos en algún momento. O sea, a todos nos puede llegar a doler. Sí. Y la pregunta sería, ¿por qué hay tanto dolor? Ya no ni siquiera ¿por qué hay dolor?, sino ¿por qué hay tanto dolor? Oye, Oscar, el que todos sintamos dolor, ¿no podría servir como para darnos un sentido de comunión con los otros? Fíjate, es que hoy en la escuela, por ejemplo, ¿no?, estaban unos chavos peleándose. Eran de uno de primero de secundaria, el otro de segundo. Y deja más allá, eso sucede con muchísima frecuencia en la escuela. Pero uno de ellos acabó, yo lo vi llorando, pero llorando con una desesperación. Era un dolor. Un dolor moral, no sé, yo no sé qué le dolió, si el pleito o le dolió el orgullo, no sé, pero estaba inconsolable. Y bueno, eso en mí generó como, pues, esta cercanía, ¿no? esta empatía con el dolor, esto nos comunica, ¿no? Nos hace sentirnos parte. Mira, en ocasiones parece que las personas que han sufrido, sobre todo pérdidas, terminan volviéndose mucho más sensibles, mucho más humanas, más solidarias. ¿Eso es una función del dolor? Pero ojalá que fuera una respuesta unívoca. Uh-huh. Pero a veces quienes han padecido este tipo de aflicciones, uh-huh, se vuelven más perversos, más sanguinarios, más vengativos. Es verdad. Entonces, no necesariamente se apuntala un tipo de conducta o de actitud moral posterior al dolor. Uh-huh. A veces el dolor, como tú bien dices, hace a las personas mejores. Porque tienen ya la experiencia para ponerse en los zapatos del otro. Uh-huh. Pero a veces se vuelven irrecuperables socialmente. Uh-huh. Y muchos de los casos de los asesinos seriales o este tipo de perversos son resultado de un dolor que no lograron canalizar hacia la parte positiva. Uh-huh. Y justamente estos muchachos que platicas, ¿quién sabe cuál sea la consecuencia posterior de estas lágrimas que advertiste? A lo mejor en la próxima ocasión en que este muchacho vea llorar a otro, se le acerca, lo anima, lo apoya. Uh-huh, uh-huh. Pero en una de esas, el próximo verdugo es este muchacho. Uh-huh. Que busca provocar esta misma sensación en el otro para vengarse. Uh-huh. Y fíjate que aunque el dolor pudiera tener esta función, digamos, de didáctica moral, pues a mí se me ocurre que es un método terrible como para enseñar a los demás a ser mejores personas. Sí, no, no, claro. Yo no lo... Que habrá... Hay quien así lo piensa, ¿no? No, esa es, sí, la manera, justamente. Indudablemente, pero no me parece como una de las virtudes básicas del universo. Es terrible. Creo que entre las cosas que hacen que este mundo sea desagradable, no solo está lo que hacemos nosotros, lo que agudizamos nosotros, sino que son fallas de la realidad misma. Y por eso te digo que se puede llamar esto una metafísica del dolor, el capítulo este que te estoy más o menos platicando, porque tiene que ver con cosas esenciales a la naturaleza humana, con asuntos que dependen no de nuestros malos repartos, sino del mal reparto con el que los dioses nos dotaron. A la hora en que Prometeo, o quien tú quieras, sí, el demiurgo responsable de este universo, dio los toques finales, pues parece ser que se desentendió de las consecuencias que iba a tener nuestra vivencia de este mundo. Y nos enfrentamos a un mundo verdaderamente cruel, porque piensa tú, por ejemplo, que, es que no solamente sufrimos o sentimos dolor los seres humanos, sino también los animales. Claro. El dolor del animal no sirve para que vayas a solucionarlo comiéndose alguna planta por ahí cuyo instinto y lo lleve a un analgésico natural. Uh-huh. El dolor del animal es terrible porque nosotros, por lo menos gracias a la conciencia, nos podemos distanciar, conceptuarlo. Pero el animal es uno con el dolor. Toda su vivencia lo impregna y pobrecitos de verdad sufren como animales realmente. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos queda? ¿Hay que resignarse? Esa es una palabra terriblemente horrible. Resignación. La resignación. Mi libro es Filosofía para Inconformes. O sea que no cabe la resignación. No cabe la resignación. Cabe como la indignación. Es que la resignación tendría que ver con creer que las cosas, a pesar de las evidencias que advertimos, están bien hechas porque las dispuso alguien que sabe más que nosotros. O es como asumir la impotencia. Se asume la impotencia porque se cree que alguien decidió bien, que Dios decidió bien. Pero ante tantas evidencias, a mí me cuesta trabajo pensar que si ese alguien decidió bien, lo hizo en sentido estricto de forma correcta. Te digo que yo más bien veo en el fondo de la naturaleza un plan de algún sádico. Pero, Alejandra, esto sí que va para largo. Sí, pero es que está buenísimo. Pero bueno, me voy inconforme, ¿eh? Pero me parece muy bien que te veas inconforme, Alejandra. Y nos vemos mejor. Lo platicamos otro día. Sale. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Un puente de comunicación. La revista. Continuamos. Más bien, ya casi nos vamos. Chabelis, así aparece en el Twitter. Mira, cada vez hay nuevos tuitrevisteros. Dice Iván: mi hija disfrutó mucho el cuento que contaste. Tiene 5 años. Qué bueno, Chabelis. Art Van de Like. Yo por eso ya me acostumbré a llegar tarde toda la semana, por su culpa. Qué bueno. Antonio Quinto: ya que Iván vive del cuento, su vida es puro cuento. Ay, sí, quién sabe. Pero nosotros nos vamos a despedir con Iraida Noriega. Ojalá que les haya gustado la música de la fonoteca del Revistero Mayor. Pásenla bien. Muchas gracias a Francisco Ramírez aquí en los controles técnicos, Raúl, Memo y todo el personal. Hasta mañana. Solecito, solecito, lunita, lunita, luna. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Bien, amigos, son las 9:28 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 19 de julio del año 2017. Hemos tenido para usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Y continuamos con esta programación, pero antes tenemos una alerta Amber México de Fernando Guadarrama Gutiérrez y Emilio Guadarrama Gutiérrez. El niño Emilio Guadarrama Gutiérrez se encontraba en su domicilio ubicado en León, Guanajuato, en compañía de su hermano Fernando y Paulina, lugar del que fueron sustraídos por su padre, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de los menores se encuentra en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de un delito. Emilio Guadarrama Gutiérrez nace un 14 de enero de 2006, cuenta con 10 años de edad, de nacionalidad mexicana, hombre, su cabello corto y castaño oscuro, sus ojos sin dato, estatura, bueno, no hay más que estos datos. Y de Fernando Guadarrama Gutiérrez, él nace un 31 de enero de 2003, cuenta con 13 años de edad, mexicano, sexo hombre, su cabello corto y castaño oscuro. Cualquier información que tenga sobre Emilio Guadarrama Gutiérrez y Fernando Guadarrama Gutiérrez, llamar a la Alada sin costo 01800-008540. Repito, Alada sin costo 01800-008540 o a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato al 01800-3686-242. 01800-3686-242.